XENK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. ¿Qué dijeron? ¿Comic Manía? No. Hoy no. Nelly, Comic Manía. Así que bienvenidos a Las Sirenas de Gotham. Yo soy Mera Box y me acompañan... Yo soy Vane Painberg y yo soy Ilse Castro. Entonces sí, estamos de regreso como lo pidieron, el mejor programa y obviamente que supera Comic Manía. Obviamente, no. Porque no saben la cantidad de mensajes que nos llegaron de por favor tienen que regresar y nosotras de claro, ¿por qué no? Aquí estamos. De regreso, porque ustedes lo pidieron, porque el público lo pidió, porque el cliente siempre tiene la razón. No siempre, pero esta vez sí, no hay como negarlo. Así es, pues tenemos mucho de qué hablar. Hoy no va a haber Fitness Manía, lamentablemente, no. Así que se estaban esperando. Pero en el corte sí vamos a tener Chisme Manía, así que... Ah, sí, claro, porque aquí el chisme es lo que abunda. Hay algunas tradiciones que no se pueden romper. Claro. Así que igual déjenos en los comentarios... Saludos, opiniones, queremos saber qué piensan ustedes de todo lo que estemos discutiendo hoy. Por favor. Porque va a estar bien, va a estar cool. Yo, la neta, quería proponer, de que ya que les está gustando tanto este programa, podríamos hacer, o sea, agarrar partes de este programa y subirlo a Instagram, podríamos hacer un canal de YouTube completamente nuevo, e incluso, si nos dejan, ¿cómo va la canción? Bueno, si nos dejan. Tener Sirenas de Gotham por lo menos 2 veces al mes. ¿Tres veces al mes? ¿Tres veces? ¿Qué? Mira, ni ustedes ni nosotras. Que ya no regresen. Todo el mes. ¿Que Comic Manía ya no? Que ya no hay Comic Manía. No, claro que sí. Pero pues vamos a empezar con el programa de hoy. Así que vamos con la primera imagen. No sé cuál es el primer tema, pero... Vamos a hablar sobre lo que puede pasar. Controversia. Empezamos fuerte, amiga. ¿Qué tal? Miren, yo no vi los Oscar porque la verdad es que ¿a quién le importan? Entonces yo me enteré como por todo el desmadre que había en internet. Los memes, videos. Sobre todo los memes. Ajá. Porque hay que admitirlo, los Oscars ya no son lo de antes. Cuando yo estaba chiquita, me acuerdo que me fijaba muchísimo que sí, ya vienen los Oscars. No entendía. Claro, no sé, o sea, claro. Pero los veía y ahora era así como de... Entonces al principio dijeron que esto fue completamente actuado justamente para pues jalar público porque los Oscars ya estaban siendo como... pero cualquier interés. Ajá. Pero resulta que no fue actuado. ¿Ustedes qué team son? ¿Actuado? ¿No actuado? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Personalmente... Ajá. Yo decía que estuvo bien, pero ahora estoy neutra. Es que mira... Sí, yo igual tengo opiniones ahí encontradas. A mí lo que no me pareció es que le dieran el foco a los vatos en lugar de el origen de la ofensa. Sí. Sí. Para mí se me hace más importante eso porque aunque muchos digan que el decir violencia estética está mal, porque sí se tiene que especificar qué tipo de violencia es, porque hay personas que no saben identificarlo y a veces menosprecian, por ejemplo, la violencia emocional, la psicológica y todo eso, y por eso sí es importante darle nombre, ¿no? Empecemos por eso. O sea, no me pareció que le dieran más foco a dos vatos peleándose que a lo que realmente pasó. O sea, es de pésimo gusto, no es comedia para empezar, no es comedia... Claro. No es comedia el burlarse del aspecto físico de las personas, sea porque así son naturalmente, o sea, por algún defecto enfermedad. Que se tenga, enfermedad, lo que sea. No está bien burlarse del aspecto de las personas. Definitivamente no al body shaming. No, eso es muy 90s. Exacto. Muy 2000s. ¿A quién le causa gracia todavía el body shaming? Es como, no. Sí, fue no, yo creo que... igual se tomó muy mal. No, el otro día decíamos, yo hubiera actuado de la misma forma, claro, si agreden a alguien que yo quiero. La cosa es que nosotros no estamos en televisión en vivo frente a millones de personas, exacto, ¿sabes? Entonces creo que, bueno, a mi punto de vista sí estuvo súper pésimo lo que hizo Will, porque además sí arriesga toda su carrera, o sea, como arriesga y no, porque también es eso. Hubiera sido otra persona random, exacto, estaría en la cárcel, estaría con una demanda de Chris. Nada. Pero es Will Smith y le dieron su Oscar después. A mí lo que me enoja es que no le hicieron nada al comediante porque él fue el agredido, pero él estaba haciendo body shaming hacia él. Agredió primero. O sea, eso es lo que me molesta, que yo diga, ok, castigo para los dos. Porque no sé si sabían, pero Will y su esposa tienen una relación abierta. Y tal parece que el comediante y la esposa de Will Smith ya habían tenido aquí sus... ¡Qué ves! Sí. ¡No! Sí. Porque ella primero le puso el cuerno a él y fue ahí donde decidieron tener una relación abierta. Cuando estuvo como toda esta polémica de que no, es que tú, tu espacio, yo mi espacio, pero seguimos juntos, pero... Ahora, hay que recordar que esta mujer no es santa. Ella tiene un programa de televisión con otras dos personas negras que literalmente se dedican a hacer... Es que dicen que el racismo inverso no existe, pero yo digo que sí, sigue siendo racismo. A criticar a las personas blancas simplemente por ser blancas. Hubo un programa... Critiquen a los blancos. ¡Cállate, blanco! Hubo un programa donde invitaron a una chava que la escuela descubrió que pagaron por entrar y la iban a mandar a la cárcel. Entonces la esposa de Will Smith empezó a decir, no, qué privilegio blanco y no sé qué. O sea, yo así de, ok. Pues es que quieras o no, si te pones en contexto histórico, sí ha habido mucho privilegio blanco. Sí, y sobre claro, todo en Estados Unidos. Y lo hay. Claro, y sigue existiendo. Claro. O sea, nada más mencionemos la polémica del 2020 en plena pandemia cuando hubo ¿La Black Lives Matter? Ajá. Cuando estuvo eso, o sea, es el claro ejemplo de que sigue existiendo. Claro. Digo, bueno. O sea, nosotros como blancas podemos tener también cierto privilegio o por ser bonitas. Pero, o sea, yo haciendo énfasis, esta mujer no es una santa, no justifico lo que hizo el comediante, yo estoy en un punto neutro. Ahora, comenzaron a decir que tuvo como cierto que ver como con reafirmar que Will Smith es un hombre y tiene que defender a su esposa. Yo siento que si hubiera, o sea, porque ya ves que dijo, saca el nombre de mi esposa de tu boca. Ah, sí. Con otras palabras más fuertes. Con otras palabras. Horario exacto. Familiar. Yo siento que si hubiera dicho nada más eso, le arruina la carrera al comediante. O si se hubiera apagado, agarra el micrófono, no está bien, bla, bla, bla, bla, bla. Exacto. Sí, pero... Si se fue la adrenalina del momento. Se quedan los golpes, pues después. Claro. Después lo arreglan afuera. Importe. Pero en ese momento creo que sí, con hablar hubiera sido suficiente. Sí, como señalar, ¿no? Decirlo. Sí. Bájale, güey. Igual siento que también... exagero un poquito, porque tampoco siento que fue tan grande la ofensa, ¿sabes? Así se está metiendo con el cuerpo de alguien, lo cual está mal, totalmente. Pero dijo G.I. Jane, que es un personaje como badass acá, o sea, si yo fuera Jada hubiera dicho, sí. Sí soy. Claro que sí. Sí soy. Pero es que también. Furiosa 2.0. O sea, sí, pero entonces, también hubiera estado en eso de tomar a la ligera el body shaming, ¿sabes? Claro. Es como decir, ok, te lo paso solo porque me dijiste que me veo... Que me estás comparando con un personaje acá bien badass, ¿no? Pero sigue estando mal. Claro, sigue estando mal. No se justifica. ¿Ustedes qué team son? ¿Neutro? Team actuado. Acá nos dicen team actuado, actuado. ¿Actuado en serio? Actuado, sí. Es que al principio Will se estaba riendo. Pero ya después Will agarró su Oscar y llorando. Y yo, no fue actuado. No. Aparte no es lo único ya que pasó disculpó, en los Oscars. Ya se disculpó, Will. Sí, exactamente. Más o menos. Sí. Lo va a perseguir. Como por el diciendo, resto de su carrera. Sé que estuvo mal, pero no me arrepiento. Lo volvería a hacer. Bueno, entonces. Pero pues. Pasemos a otro tema, ¿no? Siguiente, por favor. Igual los estuvieron mal. Ese sí es un muy buen tema. Vamos a hablar sobre la película que está haciendo polémica, que se hizo viral en Twitter, en todos lados, especialmente gracias a los hombres. Vamos a hablar de la película de Turning ¿En Red. ¿En serio polémica? También con los hombres, todo tienen que... ¡Todo! A todo le pueden... Todo. Bueno, a ver, ¿ahora qué? Cuéntame. Empecemos. Resulta que empezaron a criticar a Turning Red, uno, porque hacía demasiado énfasis en la menstruación. Ajá. Que lo hacían gráfico, que literal sacaban las toallitas, esa parte me encantó. Y yo así de... Es que es algo natural, es algo normal. Es algo que se necesita. Bueno, no, te puedes usar otros métodos, pero... Ajá. Es parte de... Del crecer, pues, crecer de la adolescencia. Claro, y dijeron, sí, es que no me puedo... ¿Qué? No me puedo sentir identificado con una niña de 13 años y que aparte se convierte en un parna rojo. Yo, a ver, definitivamente... Yo pero pregúntales y cuando eran niños se identificaban con Pikachu, con Digimon. Carlos se identifica con Batman. Con Goku. Carlos se identifica con Batman y nada que ver. Exactamente. O sea, él se identifica con uno y resulta que nosotros no nos podemos identificar con una película que tiene temas sumamente importantes para la mujer, como son la menstruación. Y no solamente para la mujer, sino para hacer conciencia de que son temas que se deben de dejar de ser tabús. Claro, claro, claro. La neta. Como la menstruación, como que las niñas tenemos emociones muy fuertes de un día para otro, que existen los traumas generacionales, como ya lo veníamos viendo en la película de Coco y sobre todo también en la película de Encanto. Y también de algo que tal vez para muchos pasó desapercibido, pero esta cosa de que los hombres también pueden ser fans de boy bands o de, ah, o sí, de música que se considera femenina. ¿Carlos es fan de los Backstreet Boys? O sea, sí, o sea, el no más tiene fan, nada de malo, o sea, no tiene nada de malo. De One Direction. O sea, no por ser hombre a fuerzas te tiene que, claro, debe buscar, de gustar el rock, el metal y el único permitido para los hombres, o sea, no. Uh-huh. Bueno, pues sí, para la polémica, yo quisiera dar mi opinión de la película, sí, que me gustó muchísimo. O sea, como dices, como todos los temas que trata, desde el uh-huh, trauma generacional, lo importante que es la amistad cuando, uh-huh, cuando estás creciendo, porque, claro, pues sí, muchas veces con la familia las amigas te no te identificas, los papás a veces no te comprenden y muchas veces tu refugio lo encuentras justo en tu grupo de amigos, con tus, claro, amigas fuyoshis, con tus amigas fangirls de boy, claro, bands, claro, tus amigos otakus. Entonces me gustó muchísimo toda la química que había entre los personajes y el diseño de personajes. Me gustó muchísimo que se salieron ya de lo que estaba harta yo de ver en Disney, la cejita arriba. La cejita arriba, sí, y las caras chiquitas, uh-huh, bonitas. Súper estéticas, ¿no? Sí, que sí, no tienen nada, como Isabela de Encanto. Ajá, como Elsa, como todo, claro, lo que hemos visto, sí, incluso, claro, en Moana. Entonces, me gustó mucho visualmente, me, uh-huh, gustó mucho diferentes la historia. Diferentes tipos de cuerpos, diferentes, ajá, personalidades, exacto, también de las niñas. Porque tenemos a... Se supone, no me acuerdo el nombre de la de verde, pero también salió la polémica de que esa chava es trans. Ajá. Es trans, está Abby, que es gordita, y aún así no hacen el énfasis de que es gorda. No, para sí, nada. Y tienen a la otra que no, tampoco se me olvidan los nombres, que es así como que muy callada, muy, muy emo, porque está la parte donde está leyendo Twilight. Me encanta, sí, esa parte. Y creando, ¿no? En los grupos de amigas sí existe eso. Sí existe diferentes eso, tipos de personalidades, y eso está padre. Porque no todas las amigas tienen que ser iguales. O sea, venos a nosotras. Para empezar, somos muy diferentes, pensamos diferentes en muchas cosas y aún así estamos aquí unidas, hermanas. En contra de Joey. ¿Qué? No es cierto. Ay, eso no tenía que salir en vivo, perdón. Córtale. Sí, pero bueno, sí, en general me gustó mucho la película, la disfruté muchísimo. Y creo que esta hace lo que Encanto no pudo hacer. Como que tratan de lo mismo, ¿sabes? Sí, de, sí, ay, la presión de la familia, de que tienes que ser lo que esperan de ti. Pero Encanto no llegó a ningún lado. No tenía un porqué. Uh-huh. Y en Turning Red, sí. Sí, totalmente, claro. Debemos admitir, Encanto tiene muy buenas canciones. Sí, pero yo siento que le hizo falta algo, Encanto. Pero Four Town. ¡Pero Four Town! Todos amamos a Four Town. Es una banda que aparece en esta película. No existe... Y todo el mundo está traumado con la boy band. Todo. Totalmente. El mundo. A mí me gustó mucho la película. Además, las canciones muy frescas, muy... Sí, no sí, sé, me encantaron. Y aparte muy 2000s, muy 2000s, sí. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Ahorita vamos a un corte comercial y regresamos con cosas de City Sirens para seguir platicando de estos temas controversiales, como siempre. Porque nos encanta el chisme. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. estamos de vuelta. Aquí no, no es Comic Manía. Somos las Sirenas de Gotham. Uh-huh. Y pues vamos a ver qué nos han dicho en los comentarios. Creo que estaba bueno el chismecito hasta ahorita. A ver, léenos algo, Mena. Yay, bueno, saludos a Polo Crown, que aunque no esté tu ídolo Joey, aquí estás escuchando, así que muchas gracias. A tus ídolas, a tus nuevas diosas, a quien deberías no solamente rezarnos, sino también depositarnos. Sí, sería bueno. Silvestre Díaz, es bueno verlas juntas, ya pidan su spin-off semanal. ¿Se imaginan cuánto chisme? ¿Se imaginan? Yo les estoy diciendo, queremos Sirenas de Gotham más seguido. Pídanselo al jefe, pídanselo al jefe. Carlos Bustamante, así le hubiese puesto sus trancazos el Will Smith al sujeto que lo hizo llorar en público hace más de un año. Ok, no sé de qué tipo y a quién le hubiera dado unos golpazos. Pero sí. Pero sí soy. Polo Crown, es que siendo objetivo... Ah, ya, cambiamos de tema ahora sobre Turning Red. Es que siendo objetivo es una película dirigida a las mujeres adolescentes que están pasando por esa etapa. Claro, pero no hace que no te que no la puedas disfrutar como hombre. Exacto. No, o sea, tampoco se ataque. En toda la vida han existido, por ejemplo, las pelis de princesas, pero pues tenían también a su figura ahí masculina para identificarse. Uh-huh. Exacto. O sea, teníamos a Hércules y teníamos a Bella, teníamos a Megara, teníamos a... Mulan. ¡Quasimodo! ¿Por qué no? ¡Quasimodo! ¡Claro! Entonces, sí, para todos hay. Es una película muy bonita, no tienes por qué irte por estereotipos de género, ¿sabes? Uh-huh. Es para todos los adolescentes, de hecho. Exactamente. Y en abril las queremos de regreso. Pues creo que sí, por aquí estaremos. Por lo menos una vez al mes vamos a estar por aquí. Yo digo que yo quiero más. Yo siempre queremos más. Yo siempre quiero más. Ya no hay tiempo. Quieren más y no hay tiempo. Pero pues aprovechemos el tiempo y vamos con el siguiente tema. Siguiente tema. ¡Woo! Este es exclusivo y pedido por la hermosísima, bella Mena Boxia. Ah, pues sí, miren, en cada Sirenas de Gotham les voy a estar platicando de alguna película de terror, porque es mi mero mole. Uh-huh. Y esta mes, la película de terror que vi fue Fresh. La vi porque, por supuesto, sale Sebastian Stan, mi husbando. Bueno, Bucky es mi husbando, no Sebastian Stan, pero lo apoyo. Pica. Sí, veo todo lo que él haga. Casi todo, no vi esa de espías. Pero bueno, Fresh es de terror, tiene a Bucky, entonces... Oh, ahí estoy. Papito hermoso. Sí. Y bueno, no les voy a spoilear de qué trata la película, pero digamos que él es una chica que está en esta onda de salir con tipos, siempre sale mal. Mm-hmm. ¡Sí soy! ¿Sí quieres? Espero que no, hermana, porque esto termina Esperamos muy mal. Que no. Entonces, después su mundo, saliendo en citas terribles hasta que conoce a Sebastian Stan, olvide su nombre. Y pues claro, lo conoces y dices, es el hombre perfecto, es maravilloso. Claro. De aquí soy. Todas diríamos eso. Mm. Claro, ay, justo lo conoces. Pues claro, lo conoces en el súper, te ofrece uvas, cotton candy. Sí, ya me vi, ya pensé en los nombres de nuestro anillo. La roquilla. Mira, sí. Hasta cómo van a envejecer juntos. Y pues parece que sí, que es el hombre ideal, empiezan a salir y de pronto todo se torna muy oscuro y se convierte en una película de terror y... No tiene como gore ni violencia gráfica, pero sí está shocking. Ok. O sea, sí es suspenso? Una temática... O si es terror. O más, sí, más terror. Pues es que es de asesinos seriales. Ah, ok. O sea, si hay que ponerla en un género de películas de terror, no es slasher, pero sí es como de asesinos seriales. Y está muy buena porque sí es inesperada. Bueno, el póster, si ven el póster, de hecho les va a arruinar un poquito. Ese no es spoiler. En el póster sale una piernita como empacada en un paquete de carne. Entonces sí tiene que ver un poco con canibalismo. Es lo que te iba a preguntar, como caníbal. Sí. Ajá, pero sí es un plot twist muy... Siento que es original la película, bueno. Sí. Okay. A mí lo que no me convenció tanto fue el final, lo sentí muy apresurado, pero en general me gustó bastante la película y me gustó Sebastian Stan como el malvado. Como ya no Bucky. Sí, bueno, es que también cuando vimos como Tommy Lee en Pam y Tommy, también me gustó mucho su trabajo ahí, pero en el género terror, ¡Ay! Sí, camaleónico. Entonces, se las recomiendo mucho. Está en... me parece que está en Star Plus. Salió en Hulu. Es que se supone que algunas cosas que salen ahí se van a... Ve, ahí está el póster, entonces. Ajá, sale en Star Plus. El póster se arruinó un poquito, pero no importa, véanla, está muy buena. Y está diferente y pues tiene a Bucky papacito. Vayan a verla. Chulada de hombre. Sí soy. Sí. Sí. Bueno, siguiente, por favor. ¿Otra vez yo? Sí. Vamos a regresar. Bueno, vamos a terminar lo que no terminamos el programa pasado de nosotras. Ajá, pues yo sí había terminado, de hecho, de recomendar los X-23, sí, ¿recuerdan? Sí. Bueno, era este cómic es el de Inocencia Perdida, en donde pues justamente nos cuentan toda la historia, todo el origen de Laura Kinney. Y vemos cómo sufre, cómo, híjole, es que ella de verdad la pasó mal. O sea, desde ser un experimento, entrenada, creada para asesinar, incluso como, pues fue obligada a prostituirse, un montón de cosas, hasta que ya logra unirse a los X-Men y encuentra a su papá Wolverine y todo eso. Su papá Wolverine. A su papá Wolverine. Bueno, aquí imágenes de su primera aparición. Que como les... Daddy, sorry. Ay, ¿sí te gusta Wolverine? ¿Eh? ¿Wolverine? Sí. Ay, no. ¿Cómo no? ¿Wolverine? Ay. Bueno, ¿cuál? ¿Con pero Hugh Jackman. Aclaremos. The Greatest Showman, por favor. Es que Wolverine y Hugh Jackman, pero Wolverine. Ay, no se puede. No se puede hablar aquí de hombres. No, no se puede. Sin que sea lo que... No, es que velos es como... Es que la barba. Es que todo él. Es que todo él. No, a mí no me causa... Yo sí lo veo como papá, no sé. Es que como amo a X-23. Sí. ¿Lo ves como papá? Como sí, papá. O sea, es como... Es que yo tengo daddy issues. Yo también, hermana. Pero no. ¿Sabes yo con quién tengo daddy issues? Magneto. Estúpido y sensual Magneto. No. Mira, empecé a temblar. Magneto. Y Magneto... Bueno, Ian McKellen no, porque ya sería como... Raro. Sí, too much. Pero Magneto cómic, Magneto era de Apocalipsis. Por eso hay que aclarar. Y Magneto Fassbender, no puedo. No. Sí, sí. Está bien. Ah, mira, mi turno, vamos a hablar de yo. Sí, de mí. De mí, porque me lo han dicho muchísimas veces, desde que estoy rubia y me corté el fleco, me empezaron a decir... Es que sí eres. Sí eres, totalmente. Eres Gwen Stacy. Y yo, ok, me compré el traje... Me lo puse con fleco, diadema negra, y yo me veo al espejo y yo... Sí soy. ¿Me voy a morir? Fue mi primer pensamiento. Ok, me voy a morir, pero voy a renacer como una superheroína. Básicamente, Gwen Stacy es lo mismo que Spider-Man, pero en mujer. Claro. Igual fue picada por una araña radioactiva y se transforma en Spider-Gwen. Hubo una parte... De hecho, su mejor amigo es Peter Parker. Sí. El mejor amigo de Spider-Gwen es Peter Parker. Tiene una banda donde está Mary Jane y está otra chava que no recuerdo el nombre. Y... Oh. Resulta que Gwen Stacy le cuenta a Peter Parker lo que le pasó y él no siente como envidia, pero sí quiere ser igual de poderoso que ella. Entonces fue mordido por, creo que igual una araña y no sé qué, y básicamente se convirtió como en un tipo lagarto. Al final Gwen y Peter Parker terminan peleando y muere Peter Parker. No lo salva. No lo salva, no lo logra salvar. Entonces desde ahí Gwen Karma. Decide... Exacto. Desde ahí Gwen decide estar completamente sola, se sale de la banda. También salvó a su papá de que fuera asesinado y pues ya después la mandan a la película que todo el mundo vimos. Que es después donde salen todos, donde se unen todos los Spider-Man. Yo creo que desde ahí se abrió el multiverso. Porque yo creo que esa película fue el inicio para que se abriera el multiverso. Como y para ver si funcionaba, ¿no? Pues exacto. Sí, fue la que demostró que se podía hacer. Exactamente. Dijeron, oh. Pero sí, sí soy. Y sí, yo, pero sí, sí soy. Debo de admitir que no soy tan fan del traje. Porque siento que si hubiera sido completamente blanco con la araña aquí, si lo negro, si hubiera visto muy padre, hubiera sido muy con lo rosita. Ajá, con lo rosita, pero siento que el traje se iba a parecer al de Spider Venom, Spider y ya. Ajá. Okay. Ese traje, por ejemplo, ese traje sí me gusta. El de ella Venom. Ella Venom. Ese está muy padre, sí. Ah, miren, ya. Pero bueno, esa soy yo, ya pueden ver mis fotos ahí en Instagram. ¿Y qué opinas del romance de Gwen con Miles Morales? ¿Eh? Me recuerda a un exligue. Sí es. Yo también estoy... Sí es. Ay, no sé, es que los dos me gustan mucho, pero también siento como no tenían por qué, ¿sabes? Sí, claro. Vámonos a un corte comercial y regresamos con Gotham City Sirens. Ahorita seguimos el chisme. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Milésima vez, esto no es Comic Manía, esto es Gotham City Sirens, el programa más querido por todos ustedes, el más pedido, el más alabado. Ya les dije, deposítenos, también estaría muy padrísimo. Y déjenos en los comentarios si quieren más sobre nosotras, más programas con o prefieren nosotras. Que regrese el programa habitual. Fitness sí. Manía. Mándale un saludito porque ver, se nos está muriendo. Ay, date. A Yubi. Ah, sí. Saluden a Yubi porque el señor se intoxicó, entonces anda ahí como medio moribundo, pero sobrevive. Sí, al rato se recupera, pero aún así díganle que lo aprecien. Para que sienta su amor. Exacto. Listo. Pero bueno, vamos con el siguiente, la siguiente. Continuemos. Imagen. ¿O no? ¡Ah! ¡Éale! Poison Ivy. Poison Ivy. Ese es su alias porque su nombre es Pamela Isley. La primera vez que... Es Poison... Ay, ya sé, es que... Es que está hermosa. Esa está hermosa. Le ganen sensualidad a Catwoman. Definitivamente. Y no porque enseñe mucho, sino su actitud que siempre está sí, como claro. Ella toda exótica. Es que es una enredadera ella. Es tóxica. Es tóxica. Lit. Pero literalmente es tóxica. Sus porque besos, pues, sus labios mira, tienen ella veneno. Ella puede hacer venenos para proteger a las plantas, para atacar a quien quiera, pero su super mega ultra poder es su beso. Si la besas, literalmente te mueres. No hay regreso. Chica, no. Ya quisiera ser yo. chica, yo quisiese esos poderes. Ay, ya sé. Y pues también dentro de sus poderes está el las feromonas, por eso atrae tanto hombre. A tanto hombre, a tanto. Ay. Hombre, pues a hombre, todos. Y mujeres. Y mujeres, y mujeres también. Qué? Porque también, pues ya saben, tiene ahí como que su relación, no relación, amistad, amor con Harley Quinn. Ya es oficial. Ya es oficial. Ya podemos, sí, ya. Ya sí, podemos decir que sí. Son amigas, son amantes, son todo. Ey. Ey. La primera vez que salió Poison Ivy en un cómic fue en. Espérenme. Year One, pero no. Pero en Batman. Número 181 en 1966. Esa fue la primera aparición. Ella ha formado parte como de diferentes equipos de villanos, pero pues de los más conocidos, pues obviamente es con nosotras. Gotham City Sirens. También algunos cómics la mencionan en Escuadrón Suicida. Entonces, uh-huh. Ay, puede. Pídanla para las películas en Escuadrón Suicida. Estaría muy bueno verla ahí, ¿sí o no? Sí. Donde sea. ¿Qué actriz te gustaría para hacer Poison Ivy? ¡Ay! No. Esa sí me la pones difícil. Te la debo. No siento que todavía exista. No, ajá, no veo una a nadie mujer tan... con ese nivel es que de... exótica. Ajá. Con tanto sex appeal. Exacto. Ajá. Pero sin igual que tiene como al lado, ajá, como también tiene su parte como acá muy intelectual. Ah, muy sí, claro, chico, porque doctora, ella es ¿cómo se llama? Doctora. Es que es doctora, era ¿Pero en qué? Es que, por aquí lo tengo, espérame. Ya se nos olvidó. Espérame, no estudiamos. Espérame. Ella es científica, claro. Es que yo no estudié, la neta, porque también... botánica. Es botánica. Entonces... ella, sí, es inteligente, pero también es sensual, esta mujer. Pues miren, la cosa está así. Ella es Poison Ivy porque le inyecté... un científico estuvo experimentando en ella. Le estuvo inyectando ahí un montón de cosas. Y pues la hizo inmune a venenos, a virus y bacterias y otras cosas. Uh-huh. Pero pues, uno de los contras de todo ese superpoder que ella tiene es que le hicieron estéril, entonces pues no puede tener hijitos y trata a las plantas como sus hijos y por eso defiende tanto a las plantas y al ecosistema en general, porque al principio la pintaban como villana. Ecoterrorismo, ajá, yo es diría. Ecoterrorista, así lo veo. Por eso la amo mucho. Sí, es ecoterrorista, porque pues sí, ahí como que es mala con algunas personas, pero lo hace por el bien del planeta. Todos deberíamos hacer. Con empresarios que estén atentando y como Bruce Wayne. Exacto. Nah, ay, maldito Bruce Wayne. Porque no, espera, es muy sensual Bruce Wayne. Pattinson. Solo Pattinson. Sí, hoy. Ay, no empecemos porque si no, mira. Me aloco de calor. Sé. ¡Qué calor! Ya la vi 3 veces y tengo que ir a verla una cuarta, una quinta. Me vale. Sé. Ay. ¿En qué estamos? Pattinson. ¿Qué? ¿Qué? No, perdón. Ya. Sí, ya. Poison Ivy. Perdón. Poison Ivy. También tiene sus que veres ahí con el Batman. Ah, también, sí, claro. Porque nadie se resiste a ella. No. ¿Quién podría? Porque lo que decimos, las feromonas que ella saca, pues atrae a cualquiera. Es lo malo. También a Robin. A cualquiera, sí. También a Robin. Sí, ay, pobre. Pero bueno, siguiente, por favor. Pues... no hay siguiente. Como de sus historias más... Conocidas es pues con Harley Quinn, cuando también se junta con Catwoman. También hay una que se llama... espérenme. Es que yo no soy la experta, ¿eh? Aquí tu no... acordeón, que te, ajá, dio, claro. No somos una enciclopedia como Carlos. Exacto. Hay una que se llama A Walk in the Park, uh-huh. Donde ella, el alcalde de Gotham... quiere quitarle a Poison Ivy el que ya haya como adoptado a unos niños huérfanos y los tiene como en un parque, pero, ajá, nadie puede acercarse por todo el veneno que está. Ah, los tiene ahí resguardado. Como resguardados, los tiene resguardados, pero todos pensaban que los tenía secuestrados. Es como de, los está no. cuidando. Ajá, y querían como convencerla de, no, déjalo salir. Y es como de, los niños se quieren quedar con ella porque los está cuidando. O sea, nadie se había preocupado por esos niños. Y ahora sí lo hacen solo porque ella los está cuidando. Pero pues ella tiene que dejarlos ir porque accidentalmente una niña se envenena con... pues con todas las toxinas que ella está sacando. Y dice, está bien, se los regreso porque pues sí los puedo dañar. Pero obviamente él cura a la niña. Claro. No la deja morir. Hablemos de las adaptaciones su de película. Mira, Uma Thurman, creo que si fue algo. Sí. Dejemos de lado lo mala que es la película. Eso sí. La adaptación del personaje tal cual tampoco está tan... No está tan... Pero Uma Thurman se ve increíble y lo sí, hizo... Sí, definitivamente. Hizo, y, sí. Es que Uma Thurman tiene algo que no importa qué le pongas, dices... Sí, sí. Sí, sí, exactamente. También tenemos la adaptación a la serie animada claro. de Batman y a la nueva serie de Harley Quinn animada, que sí. aquí es donde podemos explorar un poquito más de la relación entre Harley y Poison. Poison. Y, o sea, para que tengan contexto en cómo se conocieron, uh-huh, cómo, uh-huh. cómo esto, hubo como un terremoto ahí en Gotham City y pues Poison rescata a Harley y decide cuidarla. Y que sane sus heridas y todo eso. Y eso le ayuda a Harley Quinn a que todos sus poderes que ya tenía se le multipliquen y sea más invencible que antes. Ella toda una reina. Uh-huh. Y creo que es la única que es inmune a los venenos. Al beso de Poison Ivy. Entonces, por eso empieza ahí su relación de amistad, amor. Y empiezan a hacer... y yo... Ay. Sí, son. Habíamos dicho que ibas a dejar que ellos adivinaran quién era quién. Ya lo sabían. No todos, no bueno, todos. Pero no sabían. Bueno, bueno no yo creo pistas. Que yo soy obvia. Ajá. Bueno, yo soy ella obvia. Es obvia. Ella es obvia. Sí. Y por eso empieza como su relación. Y también porque ella quiere ayudar a Harley Quinn a salir de su relación tóxica con el Joker. Es la amiga, date cuenta. Si sí. eres. Sí, sí. Lo logran. Si eres la amiga, date cuenta, ese vato no te merece. Y Harley, a pesar de que sigue, sí, pero pues yo siento que, o sea, sí tiene sentimientos genuinos por Poison, entonces dijo, bueno, va, voy sí. a dejar al Joker atrás. Sí, y pues también Poison ha intentado unas veces como dejar Gotham City, porque pues dice, no, es que aquí no... No más, no florezco. No. Ah, bueno, no florezco. Obviamente ha estado... Exacto, no florece. Ha estado muchas veces en Arkham. Muchas. No es justo. Ya sé, pero pues el estar ahí también eso le estaba marchitando. O sea, literalmente, como la tenían sin plantas. Sin plantas, sin sol. Su solcito, sí, sin su solcito, pues no podía sobrevivir. Y pues ella pensaba dejar Gotham City, pero pues ella entendió que no puede porque tiene que defender al planeta. Y pues, ¿qué ciudad más contaminada hay? Que Gotham. Que Gotham City. CDMX. Ajá. Exacto. Ah, o sea, es que así es como una especie de Gotham. Sí, sí, definitivamente. Y no sé si tenemos más imágenes. Bueno, Gear Power, como siempre. En todo su esplendor. En todo su esplendor. ¿En cómics? Sí. Debo de admitir que hay personajes que no son muy de mi agrado. Por ejemplo, acaban de anunciar la serie de Miss Marvel y yo así de... porque se me hace... Siento que tiene poderes tan tontos. A pesar de que en la serie le cambiaron el origen a los poderes, nada más que tiene super puños gigantes. Ah. Pues, ay, bueno, no todos tienen como increíbles poderes, pero también está padre. O sea, en cuanto a las adaptaciones que está haciendo Disney, creo que sí están haciendo un buen trabajo. Entonces, sí, igual sí. y arreglan sí. el personaje, ¿puede, ¿no? Puede que me hagan quererlo. Sí. Es de igual no quererlo, pero tolerarlo. También ya viene She-Hulk, que estoy segura que nos va a encantar. Sí, mírala, toda chula ella. Luego viene Thor, Love and Thunder, y vamos a tener a Thor, Jane. Entonces, exacto. El Girl Power sí se viene con todo, al menos en Marvel. Recientemente también leíste la serie de Hawkeye. ¡Ah, claro! También. Claro. Ay, dando paso preciosa. A una Hawkeye. Una Hawkeye, no un Hawkeye. Eso me gusta, como les dije en el programa anterior, me gusta que ya estamos dejando a los superhéroes antiguos atrás y están trayendo los nuevos, sean sus hijos, sus protegidos, lo que sea, pero definitivamente... Una nueva generación se necesita. A pesar de que acaba de salir la película de Batman, ya era necesario rejuvenecer, o sea, rejuvenecer todo, como nosotras. Como nosotras aquí en este preciso por momento. Por eso nos quieren aquí. Exactamente, somos jóvenes, bellas y preciosas y todo. Al ver algunos comentarios. ¿Vamos con comentarios? Ok, a ver. Oh, no. A ver. Julie Rebollo. Muy buenas tardes por ustedes, chicas. Gracias por su entrega y entusiasmo en este espacio. Y claro que lo hacen bien, aunque se extraña a Joy. ¿Podrías hablar sobre los géneros de terror y cuál es tu favorito? Ah, pues... Sí, pero por ahí tengo un canal de YouTube en donde, de hecho, tenía muchos videos con películas de terror. Mi género favorito de terror creo que es género de monstruos. y yo, Chucky. Chucky. Chucky. Sí, a mí sí me encanta. Pero solo ahorita hablamos. Porque eso están cortando otra vez. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Regreso. Y seguimos con algunos de los comentarios, porque nosotros ya acabamos nuestros temas. Imagínense. Nos acabamos las imágenes que ahorita ya están agregando más. Pero, pues vamos a seguir con algunos comentarios. Y yo estaba contestando el de Polo Crown, de géneros de terror. ¿Y cuál es mi favorito? Pues, como les digo, por ahí tengo un canal en donde hablo de muchos géneros. Tenemos slasher, tenemos gore, tenemos zombies, monstruos, que en lo general es como el que más me gusta. Paranormal. Paranormal. Dentro de lo paranormal, pues está como posesiones, tenemos... Canibalismo. Hay mucho. Fíjate que el canibalismo, holocausto caníbal y ese tipo de cosas, y es como no para mí. No. Me acabo de acordar de algo que se hizo muy viral. Vieron en Facebook que una chava puso foto de que literalmente estaban entregando folletos a las mujeres para que se unieran a un grupo caníbal. ¿What? Literal, acaba de salir la semana pasada y estaba diciendo, ¿tienes depresión? ¿Te gustaría que te comieran solamente mujeres mayores de 18 años? Y yo, no sé si puedo hablar de esto en la radio, ya lo dije. Pero sí. Y pasó aquí. Imagínense, no va a haber imágenes. Y pasó aquí en la CDMX, creo. Ay, no, está ya muy, no. muy fuerte, está muy fuerte. Pero como siempre aquí hablamos de chismes fuertes, de polémicas, pero... Ajá, híjole, bueno, está sí, mira, eso no es lo mío. No. Me gustan más los monstruos, como más terror fantástico, onda, pues, no sé, The Fly, The Thing, Basket Case, como todo eso, ese It. Tipo de... It. A mí me dio risa. A mí me gusta. Bueno, el primero me da mucho miedo. Claro, el primero no sí. Todo, pero el segundo estuvo... El tercero me da risa. El segundo está bien. A mí sí me gusta. Pero me gusta como... Es juzgando. Sí, claro, claro. Claro. Ay, yo te estaba diciendo que yo sí, yo desde niña siempre he sido muy fan de las películas de Chucky. Ajá, ¿viste la serie? No, también. No, buenísima, la quiero ver. Buenísima. Ve la serie. Sí la quiero ver. Te va a gustar mucho. Sí, porque... O sea, estamos de acuerdo que... A partir, creo que del hijo de Chucky, ella era como de, para morirse de risa. Ay, el hijo de Chucky me encanta. A mí me encanta. Ay, yo hice cosplay de la novia de Chucky también. Tiffany, de es Tiffany. Hermosa. Sí, porque sí soy. O sea, estamos de acuerdo que a partir del hijo de Chucky es como, para morirte de Chucky. Risa. Sí. Pues a mí me gusta, creo que pero justo hasta Seed of Chucky es como lo último bueno de Chucky. Después ya vienen la los remakes. La maldición de Chucky y todo eso, y es como de... Sí, ahí no. Ya fue demasiado. ¿Sabes qué película me encantaba cuando era chiquita? La de Rick. De este edificio donde está lleno de zombies. Esa es la primera, solo la primera. Ajá. Porque las otras, ¿cuántas hicieron? ¿Cuatro o cinco más? Creo que ubico cuatro. Ajá. Me quedé en la cuarta, que es la de los monos en un bote. Oh, creo. No, yo me quedé en la tercera, que es la de la boda. La boda. No, la de la boda todavía. Yo me estaba muriendo de la risa, te lo juro. Me estaba muriendo de la risa con la tercera de Rick. Pues yo estaba tan obsesionada con la primera película que en un cumpleaños yo tendré que como 10, 11 años. Fue mi fiesta de cumpleaños. De Rec. Y la hice de Rec. Ay, yo nos subimos al cuarto de mi abuela y estuvimos ahí viendo Rec. Y después en mi casa nos los pasamos jugando, o sea, que éramos zombies. No, yo quiero una temática de Chucky. Ay, sí. No sé, bueno, este año mi cumpleaños va a ser temática rosa, entonces. ¡Yeah! Y pues, ¿quieren leer más comentarios? Venga, dice Polo Cram, por cierto, les queda genial su nuevo tema. Gracias, Héctor. Gracias. Hugo. Uf, mi crush eterno, Mena Box. Y Ali. Dice Polo Cram, de Rec estoy de acuerdo, solo la primera es buena. Está entretenida. Dice Dorian que se me hace que una de las tres intoxicó a Joy. Pues aquí no fue. No. Si se intoxicó, no fue con ninguna de nosotras. No. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe con quién? ¿Quién? Pero bueno, vamos a hablar sobre Pattinson, si es que nos da tiempo. Sí. Yo creo que Joy está rogando que sí hablemos de Pattinson para que dejemos de hablar de él. A ver, primera opinión, así, una palabra o una frase. Precioso. Ay. Perfecto, una magnífico. Yo digo una carta de amor al personaje. Qué bueno, yo iba a decir algo sucio. Entonces, gracias. ¿Te refieres a la película, pues? A la película. Es que, bueno, de Pattinson no hay mucho que decir, porque es perfecto. Es perfecto. Miren, digan lo que digan, desde que salió en Harry Potter, ese hombre es perfecto. Se murió para estar aquí, pa. Multiverso. Sí, mira, yo nunca fui fan de Crepúsculo, ahí sí debo decir. Ah, yo sí. No era hater. Que yo sí. Yo no sí. Las odiaba, sí. Pero pues justamente como siendo morrita fan del cine de terror y de los vampiros, o sea, Anne Rice y Bram Stoker eran para mí. porque niña goth, ¿no? Niña goth. Entonces cuando salió Twilight fue como, ¡eso no es un vampiro! Estamos de acuerdo en eso. Mira, yo creo que Van y yo, que somos fans, podemos decir... No, están horribles las películas, pero las amas, sí. Por alguna razón. Fíjate, el soundtrack me encanta. Uy. Ah, bueno, sí, el soundtrack es bueno, bueno y tiene amigos. Bueno. Y ahora, las vi tiempo después, ya cuando había terminado toda la saga y eso, pues no me gustaron. Pero sí tienen algo que te puedes dejar de ver, maldita sea. No, y digo, reconocemos que son muy malas, pero... Ajá, y ahora... Los libros sí son mejores. Uy, sí, definitivamente. Le quitan muchísimas cosas. Sí, cañón. Y el otro día, justo con otra amiga, estaba hablando, pues ven que de Twilight surge un fanfic que después se convierte en 50 sombras de Grey. Y entonces yo estaba pensando, necesito 50 sombras de Grey con Batman Pattinson. ¿Qué? Perdón, estoy muy malita. Me dejó muy malita Robert Pattinson. A todas. A todas. Sí. A todas. Y todos. Soy Kravitz. Ay, soy Kravitz. No, la química que manejan ellos dos, dices, no puede ser. Eso sí son Batman y Catwoman. Sí, definitivamente. Sí. A pesar de que muchos decían, es que no va a llenar el traje. Mira, a muchos sí los dejó bien callados. Muy buena Catwoman, definitivamente la pude ver. Ahora sí, como neta sacada de los cómics, deja tú los outfits. O sea, neta la veía la actitud. La actitud y yo, ay, te amo. No, si eres tú, si eres tú. Sí soy. Y si te deja con ganas de ver más de los dos. Sí. Cuando se separan, sí duele. Sí, es como... Ay, ya sé. Tenía que ser así. Ah, yo sí lloré. Así tenía que ser. En la tercera yo sí lloré. La tercera vez que la vi, la segunda vez estaba enojada, la tercera vez sí lloré. Porque no es posible porque que... Porque sí eres. Porque sí soy. O sea, puedo entender el que Batman no puede dejar Ciudad Gótica sin protección, pero tenía la oportunidad de ser feliz. Yo creo que ya es hora de que veamos a Batman feliz. Pero es que está empezando ahí. Ajá, bueno, no, estamos de acuerdo que es el año 2. Ah, entonces, no, todavía le falta... Uy, lo que le falta es sufrir, hermana. Lo que le falta pasar para poder ser... Esta película está inspirada en Batman año 1, en Long Halloween. Long Halloween. Y creo que Ego. Ay, no sé. Te dirá, no sé yo, si vi, yo vi como... Ajá, de Ego. Yo vi como... Sí, igual. Ubico Long Halloween y año 1. Pues, ¿qué más podemos decir? Es que, ¿qué nos he dicho ya de Batman aquí? Miren, yo no estuve los últimos dos programas, no pude, pero me imagino que Joey estuvo hablando de Batman todo el tiempo. Tú date, así que... tú. Ahorita tienes la oportunidad. ¿Tú ya la de viste? Decir, sí. ¿Y si te gustó? Ay, me encantó. Te digo que yo la tengo que ir a ver una cuarta vez. Yo solo la he visto una vez. Yo también una no vez. Necesitan verla más porque la primera vez que yo la vi, pues sí estaba como con la emoción. Estaba claro. Así que... Y aparte me perdí una parte. Me tuve que salir. Carlos ya les dijo el porqué. La segunda vez como que sí me puse a analizar, pero estaba enojada. La tercera vez yo sí estaba así. De por qué no me di cuenta de esto. Ajá. Entonces una cuarta vez yo creo que ya me voy a empezar a aprender. Yo creo que sí hay que verla una segunda vez para decir, ok, definitivamente sí, para disfrutarla más. Ajá, es una película que no se puede ver solamente una vez porque hay tantas cosas, hay tantos detalles que por la emoción de ser la primera vez precisamente no le pones mucha atención. Nada más estás así de viendo lo que acontece. Sí. Ajá. Ay, sí, soy. Y pues creo que ya nos quedamos... Ajá, que de Rick están de acuerdo, solamente la primera, exactamente. Ah, mira, yo creo que de los héroes que realmente deben ser felices es Spider-Man y por eso me gusta que renueven los votos. Ay, Spidey, bueno, es que todos merecen ser felices. Todos. Spidey está chiquito. Todos sufren mucho. Ay, de Riddler puedo decir que me dio miedo. Me dio miedo. En las otras películas yo lo veía así como de, se viste chistoso. Pero como aquí... Como loquito más, ¿no? Como loquito, loquito más. Pero aquí cuando comienza a cantar el Ave María, neta me espanté. Sí, bueno, sí, igual me encantó la adaptación que hicieron del personaje. Muy buena. Creo que sí le da batalla a Batman. No habíamos visto un villano así. No, el pingüino cuando lo dejan con las esposas en manos y pies y literalmente comienza a caminar como pingüino, fue perfecto. Y bueno, supongo que ya vieron la escena eliminada en donde sale Joker. ¿Qué opinaron de Joker? Yo sigo como que... Está pelón, está muy destrozado, pero... O sea, tampoco podemos juzgar mucho porque no más fueron, ¿qué? ¿4 minutos? O menos. Pero, o sea, casi nada. Todos andaban diciendo que quedaba con el de Joaquín Phoenix y así de... Pero es que sí da miedo, o sea, sí te da como... Bueno, no sé si miedo, está como una creepy. Cosita como de ansiedad. A mí me dio asquito. Como una cosita. Y ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este su programa favorito, Gotham City Sirens, y nos estamos viendo próximamente. Pídanos mucho, por favor. Díganle al jefe. Que queremos nos quieren más aquí. Sirenas de Gotham. Que nos dé un programa para nosotros. Y ya. Sí, nos vemos en un mes aquí en Sirenas de Gotham y nos vemos el próximo miércoles en Comic Manía. Bye. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.